sus espaldas, tiritar de frío al respirar. Sin duda alguna te sentís arrepentida, por eso no tenés idea quién sos, por eso es un duelo. Explicándote por qué de las cosas, siento que ni siquiera estabas escuchando, sabes. Y te veo ganas de gritarme por cualquier cosa, hacelo, no me molesta en absoluto. Hacelo porque la vergüenza es tan hermosa para el resto. Esta noche es solo uno, que esta noche sea mía. Esta noche es solo pido que solo pido que esta noche sea mía. Y me acerco y me acerco, y sueño con tu cuello, sueño con las arterias de tu cabeza. Y yo te desnudo de los pies al cabello, siento. Siento el momento exacto del asesinato, el momento que tiro tu vida por la basura, porque pensabas lo mismo conmigo hace un rato. No es así. Y yo me tu sangre sobre el suelo, si tan solo fuera mi propiedad. Y yo seguramente la tiré al riachuelo, no me sirve. Porque me olvidé cómo se sentía el calor, desierto de nieve, un horno congelado, una batalla ya perdida más para el rencor de los más cuerdos. Uy, yo. Esta noche solo pido que esta noche sea mía. Esta noche que no tengo idea quién soy, pero sí sé quién soy.